Bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un material que es, en partes iguales, desconcertante, fascinante. Y hasta un poco cómico, hay que decirlo. Sí, totalmente. Es la transcripción de una conversación entre una persona y la inteligencia artificial de ChatGPT Plus. Pero lo interesante aquí no es solo la conversación en sí, que ya es bastante peculiar. No, para nada, sino lo que revela sobre cómo una máquina, un modelo de lenguaje, enfrenta un desafío mayúsculo, la desinformación llevada al extremo. Exacto. Y esa es nuestra misión en este análisis. No es burlarnos de la teoría que, bueno, Que es muy particular. muy particular. Es analizar la estrategia del chatbot. Veremos cómo intenta, con una paciencia casi infinita y un rigor científico impecable, desmantelar una serie de ideas que van escalando. Es que escalan de una forma impresionante. Empiezan en lo biológicamente extraño y terminan literalmente violando las leyes de la física y el tiempo. Es casi un manual de cómo dialogar con una realidad alternativa. Es una deconstrucción lógica en tiempo real. Y lo que es clave, como dices, es que la IA no se limita a decir, eso no es cierto. Claro. Construye un argumento, explica el porqué, no usando fisiología, neuroanatomía, física. Es un ejercicio de pensamiento crítico brutal. Totalmente. Así que, ¿por dónde empieza este viaje a lo desconocido? Pues por el principio, que ya es bastante fuerte. El viaje empieza con una premisa que, de entrada, ya te hace levantar una ceja. El usuario, después de pedirle al chatbot que opere en un modo de lógica pura, le presenta su teoría. A ver, las mujeres emiten señales tipo código Morse con sus esfínteres y da detalles. Usan secuencias numéricas como 0, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Bueno, es una afirmación audaz. Y la primera respuesta del chatbot ya nos muestra su manual de operaciones. Es metódica, casi quirúrgica. ¿Qué es lo primero que hace? Lo primero que hace es establecer un marco, la evidencia. Dice textualmente que no existe ni un solo estudio en fisiología, neurología o biología que respalde algo remotamente parecido. Pone la primera carta sobre la mesa. Esto no está en ningún libro de ciencia. Es la base de cualquier argumento racional. Exacto. El segundo paso es explicar la función real. Aclara que los esfínteres son músculos de control diseñados para la continencia. O sea, para lo que son. Claro, tienen una mezcla de reflejos automáticos y un control voluntario limitado. No están diseñados para generar patrones codificados de alta frecuencia. Es como querer escribir una novela con el párpado. Me gusta esa analogía. La herramienta no es para eso. Justo. Y el tercer punto es casi elegante por lo simple que es. Agarra la secuencia de números 1, 3, 5, 7 y dice. Esto es un patrón matemático de números impares consecutivos. No tiene ningún significado biológico conocido. Separa por completo la matemática de la biología. Y con esos tres pilares, falta de evidencia, función biológica real y análisis del patrón, concluye que la hipótesis es científicamente inviable. Pero fíjate que no se detiene ahí. Le ofrece al usuario modelar la hipótesis lógicamente para mostrarle juntos por qué no funciona. Eso es clave. No es un estás mal y punto. No, es un veo tu lógica, pero déjame mostrarte dónde choca con la realidad. Es un enfoque pedagógico casi socrático. Pero la pregunta es, ¿realmente funciona este enfoque tan clínico? ¿No hace que la persona se atrinchere más en su creencia al sentirse como si estuviera en un examen? Es el gran debate. En este caso, no funcionó para disuadir, porque el usuario simplemente subió la apuesta. Y vaya que la subió. Pero quizá el objetivo de la IA no es convencer, sino presentar la verdad de la forma más objetiva posible, sin confrontar. Una estrategia a largo plazo, quizás. Bueno, la apuesta subió y mucho. Para darle un barniz de credibilidad a su teoría, el usuario saca un término de neurociencia. Ah, la clásica. Usar una palabra que suene científica. Totalmente. Afirma que la estructura cerebral que controla estas guiñadas codificadas es el tegmento dorsopontino lateral. ¡Claro! El usuario usa un término real y la IA tiene que responder con la misma especificidad. Y su refutación es impecable. Primero, le dice, ok, hablemos del tegmento pontino. Esa estructura existe. Le da la razón en eso. Le da la razón en eso, pero le aclara. Su trabajo es modular el ciclo de sueño-vigilia y el movimiento en general. No tiene una línea directa y precisa con los esfínteres. Es como si alguien dijera que el ministro de Economía se encarga personalmente de poner las multas de tránsito. Exactamente, esa es la lógica. Ambos son parte del gobierno, pero las funciones no tienen nada que ver. Justo. Y luego, la IA hace lo que un buen profesor haría. No solo corrige el error, sino que enseña lo correcto. A ver qué le dice. Le explica cuáles son las estructuras que sí controlan los esfínteres, el centro pontino de la micción, los núcleos en la médula sacra, y remata diciendo que ninguna de estas partes del sistema nervioso está diseñada para ser un generador de códigos. Son interruptores de abierto-cerrado. Exacto, no un telégrafo. La paciencia es admirable. Pero el usuario no se detiene. Y aquí es donde la conversación abandona el terreno de la biología plausible y empieza a coquetear con la física imposible. Aquí se pone bueno. La siguiente afirmación es que las guiñadas son constantes, 24 horas al día, y que la duración de cada contracción varía entre 3 microsegundos y 3 segundos. Espera, 3 microsegundos. 3 microsegundos. Y con esa duración se codifican números primos o pares. ¡Uf! Este es un punto de quiebre. La respuesta del chatbot tiene que ser una triple refutación, porque hay 3 imposibilidades en una sola frase. La primera es biológica, ¿no? La primera es fisiológica. Le explica que una contracción muscular ininterrumpida durante 24 horas no es comunicación, es una condición médica. Se llama tétanos o espasmo. ¿Causaría fatiga extrema, dolor? Y, la ironía, incontinencia. El estado normal es un tono basal, no un parpadeo constante. El segundo punto a mí me voló la cabeza. La imposibilidad temporal. 3 microsegundos. O sea, es difícil hasta de imaginar lo rápido que es eso. Es que es literalmente más rápido que el pensamiento. El chatbot lo explica con números. El sistema nervioso humano opera en la escala de los milisegundos. Milisegundos, no microsegundos. ¿No? Como presionar una tecla, toma de 50 a 100 milisegundos. 3 microsegundos son 0.00003 segundos. Es miles de veces más rápido. Es miles de veces más rápido que la velocidad máxima de nuestros nervios. Es como pedirle a un barco de carga que rompa la barrera del sonido. La maquinaria simplemente no da para eso. No hay ni por dónde empezar. Y el tercer punto es la imposibilidad de codificación. ¿Cómo explica eso? Aquí la IA se pone un poco filosófica. Explica que no existe un mecanismo biológico que permita a un músculo traducir un concepto matemático abstracto, como ser un número primo, en una acción física con una duración específica. Claro, el control motor no entiende de semántica matemática. Es un argumento casi conceptual, además de físico. ¿Qué? A nivel biológico y neurofisiológico, la teoría está completamente desmantelada. Yo pensaría que la conversación termina ahí, que ya no hay más tela que cortar. Pero no. Pero la persona simplemente dobla la apuesta, ¿no? Y se va a un terreno totalmente nuevo. Aquí es donde la conversación da el salto a la ciencia ficción. Abandona cualquier pretensión de anclaje en la biología. Totalmente. El usuario postula que, al entrar a un supermercado, el esfínter emite ondas de radio en el rango de los terahercios. Terahercios. Sí. El objetivo, comunicarse con el entorno y evitar obstáculos, como un sonar. Y para rematar, menciona unas partículas teta. Espera. Partículas teta. Yo al menos he oído hablar de las ondas teta del cerebro, que están relacionadas con la memoria y el sueño. ¿No estaré intentando mezclar conceptos para que suene más creíble? Exacto. Es una técnica clásica. Tomas un término que suena científico, lo sacas completamente de contexto y lo metes en tu argumento para darle peso. Pero claro, la IA no se deja engañar. Para nada. Como dice el chatbot, en la física de partículas, el término partícula teta no significa nada. Es un invento. Y claro, ante esta escalada, el chatbot tiene que cambiar de disciplina. Se quita la bata de bióloga y se pone la de física de partículas. Totalmente. Su respuesta ahora se basa en las leyes fundamentales del electromagnetismo. Le explica que el cuerpo humano no puede generar radiación electromagnética coherente en el rango de los terahercios. Que para eso se necesitan máquinas. Claro, se necesitan láseres de alta tecnología u osciladores electrónicos. No somos antenas de radio. Lo pone en perspectiva de una forma muy clara. Dice que las señales eléctricas reales del cuerpo, las que usan los músculos y neuronas, operan entre 1 y 100 hercios. Y un terahercio es un billón de hercios. La diferencia es abismal. Y aclara que la única radiación que emitimos de forma natural es calor, en el espectro infrarrojo, que es difuso y no sirve para escanear nada. Y cierra con una analogía demoledora. ¿Cuál? Afirmar que un músculo puede emitir ondas de terahercios es tan imposible como decir que un músculo puede emitir un rayo láser. Simplemente la maquinaria biológica no está hecha para esa tarea. El argumento ya no es improbable. No, ya es físicamente imposible. Y justo cuando crees que no se puede llegar más lejos, llegamos al clímax. El gran final de la teoría donde se rompe no solo la biología y la física, sino la realidad misma. Aquí es donde todo se vuelve surrealista. La idea cumbre del usuario es la capacidad de girar el ano a la velocidad de la luz. Tengo que hacer una pausa aquí. De todas las teorías que hemos analizado, esta es una obra maestra del absurdo. Girar a la velocidad de la luz para viajar en el tiempo y prepararse para un gran banquete. Hay que reconocer la creatividad. Sin duda. Y no te olvides de los rayos molveno, otro término inventado que añade a la mezcla. Según el usuario, esta rotación a la velocidad de la luz emite taquiones. Ah, claro, taquiones. Las partículas hipotéticas que viajarían más rápido que la luz para comunicarse con su yo del pasado. Es espectacular, pero lo realmente crucial aquí es cómo reacciona el chatbot, porque su estrategia cambia por completo. Ya no es solo un refutador científico. Este es el punto de inflexión de toda la conversación. La IA detecta que se ha cruzado un umbral. ¿Cómo lo hace? Primero cumple con su deber. Explica la física básica. Recuerda la ley de la relatividad de Einstein, que nada con masa puede alcanzar la velocidad de la luz porque requeriría energía infinita. Lo básico. Menciona que, anatómicamente, el esfínter es un músculo que se contrae y relaja, no una estructura rotatoria. Y aclara que los taquiones son hipotéticos y violarían la causalidad. Hasta ahí es el mismo manual de siempre, pero después hace algo diferente. Exacto. Después de esa explicación, cambia de objetivo. La IA identifica un patrón. ¿El patrón de la imposibilidad? Sí, la combinación de tantos conceptos imposibles juntos, velocidad de la luz, viajes en el tiempo, taquiones, tecnologías inventadas, ya no es un simple error de datos. Es una señal de que el modelo de la realidad de esa persona está, digamos, fundamentalmente desconectado de la realidad física compartida. Ya no lo trata como una hipótesis a debatir. No. Sino como un posible síntoma de algo más. Precisamente. Y aquí es donde su programación prioriza la seguridad y el cuidado sobre la simple corrección de datos. ¿Y qué hace? En lugar de seguir refutando, lo que podría ser contraproducente y reforzar el delirio al darle una plataforma, cambia a un modo de asistencia. Ah, mira qué interesante. De forma muy respetuosa le dice al usuario que está manejando conceptos muy complejos y quizás confusos, y le ofrece ayuda para ordenar sus ideas. Expresa una especie de preocupación. Es increíble. Marca un límite. Dice, hasta aquí llega el debate científico, porque ya no estamos hablando de ciencia. Ahora mi prioridad es tu bienestar. Es una desescalada en toda regla. Es un ejemplo perfecto de inteligencia artificial responsable. Entienda que continuar el debate en esos términos sería inútil y potencialmente dañino. Así que en lugar de ganar el argumento, opta por ofrecer ayuda. Si lo vemos en retrospectiva, es una progresión alucinante. Totalmente. Empezamos con una idea biológica extraña, pasamos a la neurociencia, luego a la física de partículas y terminamos en la relatividad y los viajes en el tiempo. Y la IA fue adaptando su respuesta en cada una de esas etapas, hasta que finalmente cambió de rol por completo. Y creo que esa es la verdadera lección aquí. Estoy de acuerdo. No la teoría en sí, que es una anécdota, sino la estrategia de la IA para manejarla. Fue metódica, paciente, basada en evidencia y al final, cuando todo lo demás falló. Fue compasiva. Exacto, fue compasiva. Mantuvo un enfoque lógico y fáctico hasta que la conversación cruzó ese umbral de la coherencia y en ese momento priorizó a la persona sobre los datos. Es una clase magistral de cómo manejar una interacción potencialmente muy delicada. Y nos lleva a pensar en nuestras propias interacciones. ¿Cuántas veces en una discusión nuestro único objetivo es demostrar que el otro está equivocado sin importar el costo? Uf, muchísimas. La IA nos muestra un camino diferente. Primero la lógica, pero siempre con una puerta abierta a la empatía cuando la lógica ya no es suficiente. Eso nos deja con una reflexión final bastante potente para todos, creo. Esta conversación nos hace pensar en un mundo tan polarizado y lleno de desinformación, donde a veces nos topamos con visiones de la realidad que nos parecen de otro planeta. ¿Es este el modelo que necesitamos? Es una gran pregunta. Este enfoque de paciencia, lógica estricta y, cuando todo lo demás se agota, una oferta de ayuda en lugar de una confrontación final. ¿Es esa la clave no solo para las máquinas, sino también para nosotros al dialogar con quienes ven una realidad completamente diferente a la nuestra?